Hello. Hello. Yo, Junito. ¿Qué pasó, Ale? Te necesito para el disco. Ale, vamos a dar muerte a estos cabrones. Vamos a darle muerte. Llámate a Frank. Que ya dejemos. Pues yo lo llamo ahora. Masacote. Dale, dale, yo voy a llamar ahora. Segunda misión, segundo ataque. Nos vemos. Adiós.